ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos de Ateneo de Saberes. Bueno, pues en este episodio nos encontramos en una fábrica de horchata que está en el barrio. Realmente yo ya la conocía, pero es un lugar que está bastante apartado y que, bueno, pues realmente igual resulte familiar a alguien cercano a donde está esta fábrica, o otras gentes de otros lugares, de otros barrios, que hayan tenido la ocasión de disfrutar de una horchata que es una horchata que se hace de forma tradicional, que es un oficio en el cual actualmente Sergio, que es con quien hablamos, supone la cuarta generación de la familia que vienen haciendo horchata en esta fábrica, ¿no? Bueno, nos contaba que ya le viene de su bisabuelo, su abuela, su padre, en fin, todos a lo largo de estos años atrás han ido llevando este negocio familiar y que, bueno, pues que era una fábrica en la cual se hacía la horchata de manera, pues con motores y poleas, motores diésel, que ellos la hacen tal y como antiguamente se está haciendo, ¿no? Sí, la horchatería está en la calle Pedro Tezanos 11, en el barrio de Tetuán. Y la verdad, bueno, Sergio es un, como bien ha dicho Eduardo, es un chico joven, bastante joven, y ha tomado, digamos, las riendas de ese negocio familiar. Le acompaña, luego a lo mejor tenemos ocasión de escucharlo, un primo suyo, por ejemplo, en ese día que estuvimos nosotros, porque, bueno, el trabajo es, sobre todo a la hora de la elaboración, es duro. Pero, bueno, él ha asumido el mando, digamos, del negocio, y elabora una horchata realmente estupenda, muy, muy natural y muy refrescante. El problema que tiene, no sé, luego hablaremos quizás, es el tema de la temporalidad de este negocio, ¿no? Sí, realmente nos resultó fantástico comprobar, bueno, pues dentro de la sala de máquinas, cómo nos pudimos percatar de que hacían la horchata, pues con máquinas que tienen más de 50 años. Él se vanagloriaba de que no había una horchatería en Madrid con máquinas tan antiguas, con las cuales ellos mismos hacían esta horchata. Y bueno, nos contaba que no solamente es que hiciesen horchatas, también entonces se hacían los polos de horchata, que probablemente alguien le traiga recuerdos, y nos enseñó también, pues, fundas de estos polos que su familia, pues, conservó y que él todavía dispone. Bueno, es un negocio familiar y, como tal, horchatería, pues, es un negocio de verano. También es cierto que cuando no hace calor, pues ellos lo que hacen es cerrar la fábrica, cerrar la horchatería, e incluso en los días en los que son lluviosos o que hace mal tiempo, pues ese día es que prácticamente no venden nada, ¿no? Bueno, nos contaba también Sergio que ellos llegaron a tener hasta dos fábricas de horchata, incluso un kiosco de horchata en cuatro caminos, ¿no? La otra fábrica la tenían en Iglesias, es decir, una estaba en Tetuán y la otra estaba en el barrio de Iglesias. Y, bueno, pues son horchaterías tradicionales que, bueno, trabajan o trabajaban en entonces, nos contaban, sin grandes medidas higiénicas, y que bueno, pues que incluso también llegaban a verse a gente horchateros haciendo horchata en las calles, ¿no? Sí, el claro, es interesante ver cómo esta cultura de la horchata, ¿no?, que es muy típica de España en general, del Levante español sobre todo, porque claro, es la zona más productora de la chufa, de la materia prima, y realmente la tienda, la horchatería suya, de Sergio, aparte de tener un montón de otros productos que se elaboran a partir de la chufa, no sé si tiene hasta incluso jabones o tiene distintos productos de alimentación también, otros de otro tipo. Es interesante, ya os digo, esa cultura de la horchata, más de verano, evidentemente, de la época de calor, pero que realmente se puede tomar en cualquier fecha porque es un producto muy sano. Y que es que el problema es que quizás se vaya perdiendo, ¿no? Él también nos decía a veces que normalmente eran las personas más mayores de la generación, de la familia, la que tiraba del resto, y entonces a lo mejor los iban los abuelos o los padres y llevaban a sus nietos o a sus hijos, y eran los así conocían un poco la horchata, que es quizá una bebida que bueno, parece que tiene poca fama, ¿no? Sí, sin embargo, a la hora de venderla, él nos contaba que bueno, realmente lo que hacen es tener venta en la tienda propia e incluso lo que hacen es distribuir a bares de la zona. Antiguamente decía que se comercializaba pues a través de kioscos, porque realmente en la fábrica no se vendían cuando sus antepasados, y lo hacían pues de venta a kioscos de horchatería y otras horchaterías que había en Madrid. De modo que, si os parece, podemos pasar a escuchar lo que Sergio nos estuvo contando. El oficio de horchatero en tu familia, ¿de cuándo viene? Pues fue mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Mi bisabuelo, que está ahí, es el segundo, de abajo de... Al lado del de la derecha, ¿no? A la izquierda, sí, o sea, el segundo. Y al lado del molino, de aquel molino. ¿Pero tu bisabuelo vino a Madrid o...? Mi bisabuelo, el hermano de mi bisabuelo, tenía la regional en Valencia, que es una de las primeras horchaterías también en Valencia. Ya lleva esto desde hace muchos, muchos siglos. Sí, bueno, un siglo, o no sé cuánto. Vamos, yo he perdido la pista desde el hermano de mi bisabuelo, ya no sé más. Pero era la regional allí en Valencia, o sea que tenemos horchata, historia de horchata, bastante en la sangre. Y nada, el hermano de mi bisabuelo dijo que aquí en Madrid no había horchatas y estaba muy escaso lo que es el tema de horchata natural. Y no existía, la horchata emboteada no existía. Y dijo que por qué no se venía a Madrid a probar. Y se vino mi bisabuelo con mi yaya. Y por ejemplo, unos hermanos, porque eran varios hermanos. Mi tío, bueno, el Pepito, es que eran muchas familias. O sea, toda esta gente que aparece, digamos, eran todos familiares tuyos, ¿no? No todos, trabajadores. Hay trabajadores. Pero era mi yaya, su hermana, otro hermano. El tío, sí. Un primo, mi yayo está ahí también, que murió joven, y luego los demás eran trabajadores, pero sí, ha estado aquí, ha trabajado casi toda mi familia. Tu bisabuelo ya vino al barrio, sí. Mi bisabuelo vino aquí y se instaló aquí, y estas fotos son de aquí, de la fábrica. Estas fotos son de aquí, sí. O sea, que estamos ahí en el origen del negocio, ¿no? Sí, ha cambiado un poco. Sí, claro. Pero eso es la fábrica, sí. Incluso la tecnología también, bueno, se ve que son máquinas. Sí, antes la tecnología. Son similares en realidad. Lo único que cambia es que son modernas. Claro, antes se movía todo por polea, solo había un motor, claro. Que sería algo complicadísimo, caro, porque no había, a lo mejor. Y entonces lo hacían todo mediante poleas. Cuando usaban el molino, sí, se ve ahí, según me han dicho, bueno, cambiaban unas movidas de poleas. Sí, se ve, ¿no? Sí, se ve ahí la maquinaria. Entonces metían una, metían otra. Como transmisión, una transmisión. ¿No? Trabajo bastante manual también. Sí, era de diésel. Los motores eran diésel también, me acuerdo yo. Sí. O sea, me lo has dicho, que tuvieron un altercado una vez. Que antes, claro, el humo y todo eso, pues lo echaban por el... los sumideros y tuvieron un día como una explosión. Sí, claro. Pero antes se hacía así un poco, ¿no? Y bueno, eso es una... Sí. ¿Y qué recuerdos te llega de tu bisabuelo, tu abuelo, del negocio? Es decir, en aquellos tiempos, digamos, ¿cómo llevaban el negocio ellos? ¿Cómo llevaban? Muy bien. La verdad que empezaron aquí y joder, pues se vieron que funcionaba. Entonces, bueno, ya... Vinieron mi tía, abuela, vinieron, entonces como eran muchos, pues, perdón, se abrieron. ¿Habéis fuera ya o necesitáis todavía esto? No, no, sí, sí, estamos haciendo. Ah, aquí grabando. Sí, sí. Ah, vale, vale. Pues bueno, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, como no cámaras. No pasa nada, es la radio. No pasa nada, ¿no? Ah, digo, pasa nada. Este es mi tío, otro de la familia. Ah, muy bien, encantado. Que. Espera un momento. Puedes intervenir si quieres, ¿eh? No, estamos contando, digamos, de eso, de, sí, de cómo, digamos, ellos fueron evolucionando con el negocio. Eso es. Y bueno, pues eso, como vieron que funcionaba y tal, era mucha familia, pues abrieron otra fábrica en la calle Medellín. ¿Aquí en el barrio también? En la calle Medellín, está por Iglesias. Claro. Ah, está por Iglesias. Sí, sí. Y un kiosco, en el año 56 también abrieron un kiosco aquí, lo que sé, ahí arriba, por casi Cuatro Caminos. Sí. Uh-huh. Y bueno, estuvieron así como 10 años y luego ya mi tía abuela quiso irse a Valencia, se casó con otro, bueno, pues estas historias que bueno, pues al final se fue, mi tía abuela se fue a Valencia a seguir allí la horchatería, porque a ver, sí, quería volver a una persona que vive al lado de la playa, se viene a Madrid, pues es lo que pasa, sí, que sí, mi... Que al final los valencianos dicen, me voy a Valencia, a mi tierra. Pero bueno, mi padre y mi yaya se quedaron aquí. Y a seguir, a continuar esto. Y hasta ahora. Mi padre luego lo llevó, después de mi yaya, mi abuela, lo llevó mi padre y ahora yo. Mi padre se jubiló hace 4 años. Sí. Y ahora estoy yo intentando tirar más para adelante. O sea, tú has cogido, digamos, siguiendo la tradición, el negocio, digamos, eso de tus antepasados, ¿no? ¿Tu padre te dio algún consejo cuando te dijo, venga, hijo, te gustaría seguir, digamos, con el negocio? Porque a mí no me jodó, nada. Te pasó con tus hermanos, por lo mejor, ¿no? No sé si... Yo no sé, yo como siempre he estado por aquí, cuando era chiquitito siempre he estado por aquí y siempre he hecho cosas, he hecho chata, he hecho de todo, he lavado cántaros, helado hecho, he repartido sin carné, incluso cuando era pequeño, cuando tenía 16 ya cogía, digo, me voy con el coche. Alguna vez sí que lo he hecho, ¿no? Y siempre he estado por aquí, y siempre he estado viendo y cómo se hace, pero sin querer me he fijado. Entonces, parece como que lo llevo... Sí, era una cosa que llevo toda la vida pensando de que esto es lo mío, ¿sabes? Siempre está esperando esto, ¿no? El seguir la tradición, ¿no? Sí, pues por pues salir, sé que esto es... Es una cosa como yo me abro, mi mente se abre con posibilidades, con la chufa, con el negocio en sí. Yo lo veo, vamos, una cosa que tengo muchas ideas o me gusta eso trabajar que... mucho y esto sale para adelante. Eso quería preguntarte, digamos, a través de tus abuelos, ¿ha ido habiendo alguna modificación en la producción, alguna innovación, algo que lo diferencie? Pues de una... la verdad que no, las máquinas son, mira, tienen 50, más de 50 años esas máquinas. Ah, no sé si puedo hacer alguna foto de las... Sí, no, eso no, luego, no, sí. Son de 50 años las máquinas, más o menos. Sí, de sí, más de 50 años. Sí, sí. Sí, que tienen su parte artesana, ¿no? Sí, sí. Y están útiles todas. Están útiles de momento, sí. Pero bueno. Hay que repararlas, ojo, ¿no? De vez en cuando. Hombre, algunas cosillas tienen. Aquí los parches es normal. Hacer parches es normal. El local tiene muchos años también. Sí. Bueno, pues vamos luchando contra el tiempo. Y eso, ve aquí estos bidones, ¿no? Grandes, que no, ya va la, sí, la horchata ya hecha, digamos. Eso ya. Es, después de picarla, pues la metemos en la batidora. Sí. La batidora, pues hay dos opciones, o la prensas, con una prensa, sí, con el automático. Fuera el vino, ¿no? Sí, bueno, sí, me apago mediante un, joder, no me acuerdo cómo se llama, pero es un aparato que como un una rosca grande, sí, ¿no? Entonces va como una recta, aceite, ¿no? Pues pensando, sí. Eso es, sí, una máquina de esa. Un torno, eso es. Nosotros lo que hacemos es batirla, eso tiene un filtro en el medio, o sea, lo que es alrededor es un filtro también, y va saliendo la horchata un poco densa, pero nosotros ya con el tamiz, pues la vamos tamizando a mano. Y la vamos prensando a mano y la echamos otra vez y la vamos prensando. Pero filtrando, vamos. ¿Lo vais probando para ver si va a...? No, ya sabemos cómo va. Ya sabemos cómo va. Es el proceso de elaboración. Sí, sí, sí. ¿Qué te voy a decir? Yo recuerdo, tengo recuerdo, digamos, de los horchateros, de ser ambulantes, pero ser ambulantes, incluso ir por la calle cargados con un bidón, y con un cazo e ir sirviendo. Sí, sí, sí, sí. ¿Y has tenido vosotros hacer algún tipo de venta ambulante? ¿Yo? No, digo, vuestra... Mucho, ya es demasiado. ¿No? Tu familia, digamos, en algún momento hizo... ¿Te acuerdas? En mi familia tenían un kiosco, no ambulante, pero era un kiosco fijo, que está, era aquí arriba en la calle Villamil, cruzando con la de Franco Rodríguez. Sí. Y tenemos una foto, de hecho, muy bonita. No sé si se habrán puesto alguna vez, sí que nos hemos cogido un depósito, o sea, un depósito de horchata, que antes se echaba sal y hielo, porque no, sí, no había motor. Y sí que creo que se han puesto a repartir horchata gratis. ¿Ah, sí? Pero bueno, espontáneo, o sea, ya, es una ya, cosa ya, que, ya, ya. Que... Yo, de hecho, yo sí que quiero, estoy viendo a ver, que quiero, me gustaría a repartir... A domicilio, dices tú, ¿no? A domicilio. Bueno, ¿cómo? Ah, domicilio tenemos, no, para promocionar y tal, para cogerme, sí. No horchata, polo de horchata, por ejemplo, que es una cosa típica de esa época, sí. Y repartirlo en la boca del metro, por ejemplo, para dar un poco más de... Sí, sí, sí, sí. ¿Esos hacéis ahora también los polos? Sí, los hacemos. Sí, de hecho tengo las fundas de mi yaya, que tienen más años que Matusalén, pero que como antes se vendía muchísimo, encontré una caja con miles de fundas. Y un molde, que me queda un molde, y cuando se rompa ese molde, ya se acabó el polo original, ¿eh? Tienes que hacer una copia, ¿no? Hombre, puedo hacer una copia o decir, mira, nueva versión, un poco más grande. Sí, no, hay moldes, tengo más moldes, pero son más nuevos. No, a mí lo que me interesa, a mí el molde da igual, lo original es la funda, ¿no? Es la funda, esta. Esa funda tiene, esto lo hizo, yo no sé, tiene muchos años, ¿sabes? O sea, sí. ¿Sabes? Esto lo ve gente mayor de 60 años y dice, ¡madre mía! ¡Qué chulo! ¿Sabes, no? ¿A ti te suena también? Sí, sí, sí, sí, sí. Dice, esto de pequeñita, dice, me daban estos polos. Vale, ahí pues, donde iba, y esto digamos, de mi yaya, metido metido el helado, iba dentro. Sí, los moldes que tenemos nosotros, el problema es que son más grandes, más grandes. No entra. Claro. Entonces lo estoy intentando hacer aquí porque para está súper original. Claro, no, sí, sí, cuando sí, viene sí, y dice, no, mira si es el polo de Ortega. Claro. Y bueno, hasta que se acabe. Cuando se acabe, se acabó. Oye, Sergio, por lo que veo en las fotos, no solamente la que tú antes nos has enseñado, sino también las que tienes en el local, veo que era como un negocio, y eso lo recuerdo yo también de pequeño, que era un negocio bastante feminizado, es decir, a diferencia, digamos, lo que podían ser los bares en aquella época, ¿no? Se veían, digamos, muchas chicas a lo mejor sirviendo, yo creo que las chicas, adelantales sí. Y demás. Yo creo que las chicas estas son las más de barra, todas son sí, de barra. Fuera, sí, sí, claro. Son las que venden, si es que es normal, a ver, las que atendían. Una mujer guapa atrae hasta las mujeres, incluso, bueno, no sé. Eran las que atendían a al público. El público, digamos, eso es, que venía a tomar la chata, ¿no? Sí, sí, pues, hacían de todo. Antes las mujeres hacían, si os dais cuenta, yo creo que se tenían que poner a hacer los chatas, se ponían, También sí, sí, sí, yo creo que sí, pero yo creo que hacían de todo, pero eran más las que estaban de cara al cliente, al público, ¿no? Entonces, y las cosas fuertes, pues, sí, claro. Los privados. Nosotros, ¿verdad? Hombre, claro. Sí, porque no sé si las mujeres de vuestra familia han seguido la tradición o han dicho, bueno, esto es demasiado ya para nosotras. Qué va, yo creo que le daban la magia a todo, o sea, es que era como... Era una familia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto. Y ahora no funcionaba, todo funcionaba. ¿Una de las mujeres de tu familia ha seguido por ahí? No veo aquí ninguna, no han seguido esta. ¿La tradición? ¿Quién? ¿Alguna de tus hermanas? ¿Alguna de tus hermanas? ¿Alguna mujer? ¿Alguna? Bueno, tengo a mi tía, que tiene una heladería y tal, antes hacía horchata, esa tu genia. Pero creo que ya no lo hace, está, no sé si se han ido a otros. Creo que estuvieron en venido. Sí, tampoco tengo mucho contacto con mi tía, pero realmente esto lo llevaba mi padre y mi yaya, o sea, su madre, mi abuela, y ya está. Mi tía se dedicó más, y su marido se dedicó a especializarse más en el helado, que también hacíamos helado, el leche merengada, pero bueno, ya... Te quería preguntar, ¿el negocio es un negocio de temporada? Sí, total. Sí, o sea, ¿qué pasa? De temporada, de tiempo. Es un negocio de clima. ¿De clima? ¿O no? Claro, cuando haga calor, ¿no? Básicamente. Nada más. O sea, ¿hace 2 días habéis visto que ha llovido? Sí. O sea... Pues nada. No se vendió nada. La gente no... O sea, es... O sea, es como... Es solo con el calor. Es la temperatura, básicamente. Automático. La temperatura. La cerveza, a lo mejor te parece todo el año y eso. Eso es. Sí, sí. Tienes la gente pensada en que es solo para verano. Solo para verano, nada más. Cuando pasan de a lo mejor de 30 grados es cuando... Sí, sí. Joder, ¡ay, una horchata! Sí, cuando hace calor es cuando se... Pero una bebida refrescante que fuese de otro tipo, una cerveza o esa, se vende durante todo el año. Y es refrescante también, el horchata, como digo, el horchata. Pero te puedo decir, no ha habido manera, digamos, de hacer cambiar esa. Sí, sí, hay manera. La horchata todavía, o sea, es un producto muy poco conocido. Claro. Es como la Coca-Cola, la Fanta, el Aquarius, claro, sí, tiene nombre, claro, y se saben de memoria. Claro, horchata, horchata. Claro. No, aparte de. Tiene la chofi, como digo yo, todas estas, pero bueno. Yo lo que creo que es que hay que gastarse muchos millones, como la Coca-Cola, para salir en Navidad, decir, Papá Noel bebe Coca-Cola. Ahora bebe horchata. Entonces sí, entonces claro, ya te digo que la horchata la viendo en invierno, pero sí, claro, a golpe de. A publicidad. Ya. Horchatería tradicional en el barrio, quizás vosotros seáis los únicos, ¿no? Aquí en Tetuán. Sí. Sí. No, no se atreven a abrir otra horchatería. Bueno, no lo sé, ¿eh? Pero ahora en Madrid tampoco debe haber muchas, ¿no? Ahora mismo. Heladería sí hay. Tradicional. Heladería sí. Sí, la heladería. Realmente venden horchata. Hay algunas. Pero no sabéis si la fabricarán ellos o... Ah, no sé dónde vendrán. Mira, yo quiero recalcar una cosa. O sea, horchatería sí y natural hay dos, como mucho. Vale, puede haber tres porque ahora parece que hay gente que se está animando un poco a probar a hacer la horchata, ¿no? No sé cómo la harán, pero con estas máquinas te puedo asegurar que yo soy el único. Sí, soy el único. Ya sí, te lo puedo asegurar. Sí, bueno. O sea, máquinas así de 50 años es una horchata artesana. Es una horchata artesana con un sistema que artesano. Tira... Sinceramente te digo que con estas máquinas tengo que usar más chufa para hacer la horchata. Claro. Con otra máquina nueva, para hacer 100 litros, por ejemplo, a lo mejor... Vale, tienes que utilizar menos chufa. Muy bien, vale, porque la simplifica. Pero te puedes... Si yo tengo que echar más chufa, porque no es lo mismo prensarla con la mano que una máquina que da muchos kilos, pero ya le estás metiendo más chufa, ¿sabes? Al ciclo. Y por mucho que la otra te la prense, la mía ha tenido un ciclo más tiempo mezclada con más chufa, ¿sabes? Claro, eso se nota en el sabor. Creo que se nota. Todo. Se nota. El tiempo de que lo tengas ahí con la chufa, mezclando, batiendo todo el rato, po. Yo creo que todo. Claro, o sea, el sistema en sí, yo creo que se nota el sabor más típico, ¿sabes? Sí, sí, por eso que digo, que debe ser los pocos sitios donde se puede tomar horchata artesana sí. Fuera de Levante, digamos, ¿no? O al menos en Madrid, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, tú eres de aquí del barrio y no lo conocías, tengo que enseñar yo. Estáis muy escondidos. Sí, muy poca gente lo sabe, poca gente. O sea, la gente del barrio todos los años te llega un montón de gente diciendo ¡ay, pues si no lo sabía! ¡Ay, yo no sabía! Vivía aquí hace 40 años. Así de gente. Bueno, sí, viene gente, pero tampoco. Casi todo el mundo... No se ve. El boca a oído. El boca a boca es lo que... Es lo que funciona. A ver, aquí... Bueno, este año y el anterior, lo que yo veo que ya aparte del boca a boca es las redes. El internet está pegando un boom, que yo estoy invirtiendo mucho en redes porque ahora la gente ya no dice, oye, ¿qué tal esa horchatería? No, hacen horchatería tal, a ver cuántas reseñas, comentarios, que es normal. Es un servicio súper cómodo y ves las opiniones de las personas, ¿sabes? Mm. Y eso es una cosa que yo defiendo mucho porque ahí se ve la verdad, ¿sabes? La gente habla. No importa quién es, no importa lo que diga, si él es totalmente libre de decir lo que él quiera. Y yo lo que veo es que funciona porque, joder, la gente nos valora mucho, ¿sabes? Cuando lo hago bien, está claro. Este es el efecto de un buen trabajo, creo, ¿sabes? De hacerlo bien, de dar cuidado a nuestra clientela y tal. Lo hacemos con cariño, lo hacemos con energía y eso se nota, se transmite al cliente y el cliente no lo valora en lo que es, pues eso, el servicio este que tenemos ahora de internet, de reseñas. Sí, las opiniones que dan. Sí. Lo que quizás tenemos es que puede haber muchas variedades de horchata o sucedáneos, más bien, ¿no? Es decir, que eso quería decir. Mira, yo tengo un anuncio, bueno, estoy promocionando un poquito y no estoy mintiendo, pero estoy diciendo, por favor, o sea, ojo que no te la cuelen. Es un anuncio que he puesto, ojo que no te la cuelen, porque nosotros somos distribuidores también pequeños. Subimos a varios bares y estamos un poco como siempre, ¿no? Antes se distribuía mucho más a kioscos de horchatería y todo eso. Y ahora, pues bueno, estamos. Mi padre, como era más viejo, era viejete y tal, dejó un poco lo que es el reparto, se centró en la tienda, ¿no? Sí, sí. Entonces yo estoy un poquito, pues intento coger. Trabajar más. Sí. Es que a fin es trabajar más, pero bueno, pues eso. Y lo que me estoy dando cuenta es que están vendiendo o están patrocinando, publicitando, o tienen incluso todo igual, como si fuera una horchata natural. Y luego resulta que no es horchata natural, que lo que hacen por la mañana es, bueno, cojo un cubo de agua, me dice el jefe, y echo el concentrado, digo, y porque me decía que lo hacían, lo hacemos todos los días, digo, ostras, digo, tenéis una fábrica. Sí, por la mañana. Por la mañana echo un poquito de agua en este botito. Ah, amigo, digo, ah, vale, que lo haces todos los días, muy bien, muy bien. Bueno, lo pruebas y flipas. Yo pruebo, digo, joder. Sí, sí. Toma, yo no digo nada, esto es lo que tengo yo, si lo queréis bien. Si no, la horchata, prueba eso y bueno, dice, claro, bueno, entonces pasa. La gente, claro, con los tetrablic estos, los envases y todo eso, que pone horchata fresca muchas veces, pero no es fresca, o sea, súper isada. Sí. Están como cambiando el concepto de la horchata. Entonces la gente que prueba dice, voy a probar la horchata, porque la gente joven. Prueba esa horchata y dice, no me gusta. Y ya se acabó, o sea, bueno, se acabó. Claro. Tiene la posibilidad de decir, ya este chico ya se piensa que la horchata es mala. Claro. Cuando vienen aquí muchas veces, es que, o sea, la prueban y dice, no, esta está buena. Claro. Es diferente, pero están vendiendo esa horchata como fresca o natural. Claro. Y yo creo que, no sé, están rompiendo lo que es realmente. Como es la horchata original, o sea, no, es que no le meten tiene canela, le meten limón, sí, meten otros sabores, no te sabe a chufa, o sea, todo menos a chufa. Meten otros sabores para, claro, o sea, si para tapar lo malo que es. Que no está malo, que bueno, pero no se saca. Claro. Padre, he visto, a mí ya he visto ahí. O sea, es que cuando yo, claro, cuando yo vengo aquí y si te pones a pensar, dices que es que es impresionante, o sea, sí, lo recuerdo, ¿no? Aquí, yo por aquí correteando. Bueno, pero eso también es bonito, ¿no? Uno haciendo horchata con un cigarro en la boca. Claro, antes era normal. Era así, claro. Claro. Sí, sí. No digo que sea una cosa guardada, no. Ahora lo vemos que, claro, eso sería, ¡oh, Dios mío! Pero lo encierran en el local. No, antes era el cigarro en la boca y pim pam, pum, como se hacía la horchata en la calle. Antes los kioscos, la horchata en la calle a plena esta, ¡pam! Y se caía un poco, venga, para adentro. ¿Cómo que no? Seguro. Oye, pero que había antes de haberlo quitado los mosquitos y tal, pero nunca pasa nada y la gente tranquila, que no se entere, claro. Pero sí, nos tienen acostumbrados a que el limón tiene que ser amarillo sin manchitas, ¿sabes? Y claro, es verdad, la gana natural tiene que ser a veces feo, ¿sabes? Claro, luego claro, el sabor es. Sí, como los tomates, por ejemplo, ¿no? Claro, eso igual, sí. ¿Y qué te iba a decir ya? Bueno, quizás para ir terminando eso, que, ¿por qué no nos cuentas un poco cuáles son las máquinas que se utilizan? Los nombres de las máquinas que se utilizan para hacer el proceso. Vale, pues tenemos la lavadora, lavadora mediante golpes, el molino, sí, la batidora, o otros utilizan prensa, batidora, el tamiz para filtrado, el filtrado para hacer el proceso de filtrado para que quede más líquida, y el tanque de frío. Sí, sí, este tanque. Que es un poco donde se conserva, digamos, y luego se hace frío. A partir de ahí lo distribuye ya al público. Eso es, ya está. Sí, es como una máquina de zumo a lo grande. Sí, exacto, ¿no? También sabéis ya la materia prima y la. Sí, sí. Pero alguien que sí que se pone a hacer horchata cogería estas máquinas y con un manual, digamos, de estos de... Todo el mundo puede hacer esto, pero falta la experiencia. Pero, no, falta la experiencia y que tú encuentres una chufa buena, claro, la calidad también. Y unas mezclas, porque yo hago unas mezclas de chufa, yo no, exacto, cojo una chufa solo. Sí, o sea, que requiere un... yo tengo una mezcla, claro, que hago de chufa, de tipo de chufa, ¿vale? Y eso es lo que me sale a mí, lo mejor, que yo creo que el mejor sabor. Ya puedes, Javi. Sí, ya tengo la ahí que tengo. ¿Puedo hacer una foto o no puedes hacer foto? De los aparatos. ¿De qué aparato? ¿De los aparatos? ¿O estos? ¿O los que tú? Ah, mejor es que de aquí. Sí.